de la invitación. Quiero con afecto llegar al valle, cofres de plata y una bella serenata con música de acordeón. Una bella serenata con música de acordeón, con notas y con folclor de la tierra de la mata. De cumbia saca cintera llevo en mi canto, con Adolfo Pacheco y un viejo son de Toño Fernández. Y llevo una maca grande, más grande que el Cerro Maco. Y llevo una maca grande, más grande que el Cerro Maco, pa' que el pueblo vallenato meciéndose en ella cante. ¡Qué padre Toño! Conseguiré a un indio parrafo, chupiesca gaita que solo cuenta historias sagradas que antepasado recuerdo esconde, pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga. Pa' que hermosamente toque y se diga cuando venga, que también tiene leyenda cual la de Francisco el Hombre. Madre, no sabe, también ha caído la confusión. ¡Hombre! ¡Madre, madre!